del campo y de la ciudad. Aquí estamos, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más en este foro de expresión de la sociedad civil de México. Todos los pueblos, todas las voces a través también de estos micrófonos en la mañana en Radio Educación. Le damos la más cordial bienvenida. Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez también nos apoya en los teléfonos. Hoy sí vino, así es que llamen con toda confianza. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les doy la fecha mexicana. Nos encontramos como en denantes, decían nuestros abuelos, en un día 10 perro. Matlactli Itzcuintli. Matlactli Itzcuintli, esa es la fecha como mexicanos en este día. 10 perro en la veintena de Tlazochimaco, la ofrenda de flores, que también se le conoce como Micailhuitontli, porque en esta época se recordaba a los muertos. Durante la vigilia, las mujeres hacían tamales y mataban aves de corral y perrillos, y los preparaban durante toda la noche. La fiesta de ofrecimiento de las flores al sol se realizaba al mediodía. Dos días antes de la fiesta de Tlazochimaco, la gente va a los maizales a buscar flores de muchas variedades para hacer guirnaldas y adornar sus patios. Se valoran los beneficios del sol y se elabora la figura de Huitzilopochtli con masa de amaranto y miel, adornada con flores, y a sus pies se colocan las ofrendas para después todos comerlas colectivamente. Este es el significado de nuestra veintena Tlazochimaco. Y pues hay que valorar permanentemente los beneficios de nuestro Padre Sol, de nuestra Madre Tierra, también de, en general, de la naturaleza, del agua, del viento. Y parece que pues no nos estamos poniendo las pilas en ese sentido. El daño ambiental en diferentes lugares del planeta pues es tremendo, y se está padeciendo también a través de fenómenos naturales nunca antes vistos, ahora exagerados en algunos casos, pero pues estamos contaminando a la Madre Tierra en busca de el objetivo económico, sobre todo las grandes empresas transnacionales, las mineras, es el caso que se está dando en nuestro país allá en Sonora. Pues lo primordial es la lana, el dinero, y no importa el daño ambiental, sin saber que pues eso no se repara tampoco con dinero. Así la multa puede ser de miles de millones de pesos. El restablecer la salud de esos ecosistemas, la salud de los seres humanos, de los animales que allí se encuentran, pues no tiene precio. Es muy difícil que eso se vaya logrando paulatinamente, poco a poco, y pues no es, se puede evaluar de manera monetaria. Entonces tenemos que cuidar más también a nuestro planeta, a nuestra Madre Tierra, porque pues ya hay consecuencias muy directas. Y bueno, más adelante, así como está gritando la Tierra, también traemos hoy el grito del agua, que ha sido solicitado por diversos amigos y amigas del público, este trabajo de Moisés Evaristo Orozco Leal, y lo transmitiremos el día de hoy más adelante en el programa, porque queremos abrir con música, dando paso también a que ustedes nos llamen, participen a través de las líneas telefónicas 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Ahora sí que tenemos personal para atender sus llamadas, pues los invitamos a que con toda confianza llamen y sean atendidos rápidamente con sus mensajes. Atrévanse a llamar el día de hoy, aprovechando este personal, a Juan Antonio Vázquez, a María de los Ángeles Hernández, que está ya pendiente de sus llamadas, si no se aburren y luego ya no toman las llamadas. Así es que repito los teléfonos: 41 55 10 60, y esperemos que esté funcionando nuestra alada, 01 800 01800-080-1060. Pues vamos a la música. Hemos traído un disco titulado Los Sones de México, otro ratito nomás de Discos Corazón. Es una recopilación de diversos sones en diversas regiones de nuestro país. Y vamos a abrir con el conjunto del maestro Juan Reynoso. Esto se llama La Tortolita. Más que un género musical, los sones de México son vivencias y ambientes festivos. Son la pasión de los violines huastecos y la furia del arpa grande percutida con manos fuertes. Son la precisión de los poetas arribeños y la música de los mariachis que antes tocaban puros sones jaliscienses. son la maestría del violín calentano y la ágil respuesta de los músicos jarochos. También son las percusiones de su baile zapateado, sus coplas, su humor y su improvisación. Son los lamentos amorosos de las pirecuas y la celebración de los sones abajeños. Son las emotivas canciones del Istmo de Tehuantepec y las festivas chilenas de la Costa Chica. Música de las sierras, de las costas y de las planicies. Los sones de cada región demuestran la mezcla de raíces indígenas, europeas y africanas que se ha dado en México durante varios siglos. Disfrutemos estos sones, los sones de México. Así se llama este disco que les recomendamos mucho, de Discos Corazón, y pues trae sones, como ya lo menciona esta introducción, de diversas partes de nuestro país y de esta región de la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán. Vámonos al Istmo de Tehuantepec, precisamente con un son titulado Vinigulaza María. Y bueno, en el Istmo de Tehuantepec, el orgullo de ser zapoteco es muy fuerte y se expresa en parte a través de la vitalidad de la lengua ditzá, la palabra. Los músicos líricos de la región componen sones en zapoteco o en español, y a veces en las dos lenguas, pero siempre mantienen de manera sobresaliente el sentir zapoteco. Asombra la capacidad que tienen algunos grupos, como es el caso de los andariegos, para alternar el español con el zapoteco, sin variar la emoción interpretativa. Este orgullo también se expresa en la búsqueda de Vinigulaza, por rescatar y difundir la letra original de los poetas zapotecos de distintas épocas. María es una grabación que se hizo en 1997, durante un viaje a los diferentes pueblos del Istmo de Tehuantepec. En Cuchitán, un peluquero, gran conocedor del son istmeño, se refirió a un trío poco conocido en la región, pero muy respetado entre los músicos y melómanos del pueblo. El talento y la sensibilidad musical de Vinigulaza confirmaron su opinión. Y pues entre los cinco temas que se grabaron destaca el son compuesto por Rey Baxa, cuyo talento como compositor empieza a reconocerse gracias a la labor de este trío. En la voz de Mateo López, María es una canción de amor muy sentida, en la que el cantante confiesa a la mujer ser un hombre pobre y por tanto lo único que puede ofrecerle es su amor. Gelas tu visionena, rakala jegini unesalua, ya nagelas tu visionena, panusto vienda se la cucha, yubaga bichaga nanela, panusto vienda se la cucha, yubaga bichaga nanela. Nainda shela ke zanda Maria, likanan nuruni bialuna. Nainda shela ke zanda Maria, likanan nuruni bialuna. Tuve lucha viana gutiña, sindigune tulurundicha. Tuve lucha viana gutiña, sindigune tulurundicha. Yujiguya liza ke kana, uditindaya stiline zazeu. Yujiguya liza ke kana, Uditindayas tilines azeu Daninaya vinisu maria Zaja iza genyu jinu cheu Daninaya vinisu maria Zaja iza genyu jinu cheu Santa María, licanan nurunivia luna, naenda sheda que Santa María, licanan nurunivia luna, tu velucha viana gutiña, sindigune tulurundicha, tu velucha viana gutiña, sindigune tulurundicha. Yujiguya lisa que cana, uditindayas tilines azeu. Yujiguya lisa que cana, uditindayas tilines azeu. Daninaya vinisu maria, daja isa que nyujinu cheu. Daninaya vinisu maria, daja isa que nyujinu. Cinco de la mañana con 18 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kilohertz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Y también tenemos del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Nuestros teléfonos en este momento aquí en cabina 41-55-1060, 41-55-1060. Llámenos como lo hace Arturo Hernández del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Saludos a todos. Aquí en Iztapalapa todo sigue mal. Tenemos un gobierno delegacional utópico. Ahora tenemos dos problemas más y son urgentes. Primero, el agua sucia, que nos la cobran como potable. Segundo, la luz, nos llegan los recibos exagerados. Resultó peor esta nueva empresa que la que estaba. Asamblea este 5 de septiembre a las 11 horas en el Jardín Delegacional de Iztapalapa. La diputada por Iztapalapa, Ernestina Godoy, para lograr una condonación en el pago del agua y detener los cobros exagerados de la luz. Gracias muy sinceras a todos. Gracias Arturo Hernández por llamar. Y bueno, sabemos que muchas colonias, sobre todo esta delegación, se les ha condonado el pago del agua en los últimos años, precisamente a que o no tienen, o como dice don Arturo, pues llega muy sucia. Es agua que no sirve en ocasiones ni para bañarse, hay muchas enfermedades en la piel. En algunas zonas hay una especie de animalitos, de protozoarios que por ahí se ven en el agua, incluso sin el microscopio, en algunas de estas zonas, un agua achocolatada. Y bueno, en la colonia de don Arturo dice que sí se las cobran y cara, y no hay calidad, no es ni potable. Entonces se están oponiendo esos cobros exagerados, tanto de agua y luz. Qué bueno que se están organizando. Gracias a Arturo Hernández del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco. También nos llama Manuel Munguía de Iztapalapa. Neoliberales, ya no mientan, pues a cada mentira de ustedes es mayor el daño para la patria. La suma de oposiciones que ustedes cuentan no es nada ante una real sumatoria de los opositores a los que ustedes han mentido durante más de 32 años y es mayor a su padrón electorero fascistoide y populista. Fraudes, contrarreformas, saqueos que suceden uno tras otro. Han violado la Constitución y la soberanía a placer, con lujo de violencia e impunidad. ¿A quién quieren seguir engañando, cambiándole el nombre a tal o cual institución, diciéndonos que todo va bien cuando todo va mal? Su proceder es de verdaderos demagogos, delincuentes en contra del pueblo que les da de comer. A la luz de la verdad, Constitución, soberanía y derecho social son materias muy delicadas, solo comparadas con el fuego, que cuando no se manejan con justicia, ética y honestidad, se están quemando y terminarán ardidos o muertos en este incendio social que han ocasionado con un neoliberalismo obtuso y decadente. Saludos a todo el equipo del programa. Gracias, don Manuel Munguía, por su llamada. Qué bueno que llamó temprano para que pudiéramos, es amplia, siempre es largo su comentario, para poderlo compartir aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y son las 5 de la mañana con 22 minutos. También queremos decirles el aviso de tiempo severo del Servicio Meteorológico Nacional. Recuerden que pues el año pasado nos sorprendió el huracán Manuel. En algunos lugares no había información y siempre hay que estar alertas, pendientes de estos fenómenos naturales que, como les decía al inicio del programa, pues ahora están cada vez más fuertes debido al cambio climático. Y en esta ocasión solo nos menciona para las próximas 3 horas, después de emitido el boletín a las 3 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional, lluvias fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Oaxaca, acompañadas de descargas eléctricas durante las próximas 3 horas. Es el aviso de tiempo severo de lluvia fuerte en estos estados. Las zonas de tormentas implica relámpagos, fuertes ráfagas de viento, posible caída de granizo y probable formación de torbellinos en estas zonas. Nada más, así es que pues no es grave, afortunadamente, la situación en el ambiente. La zona del Pacífico también está tranquila, de alguna manera. La tormenta tropical María se localiza al oeste de Baja California Sur y se desplaza hacia el noroeste, alejándose de costas nacionales. Y este sistema ya no afecta el territorio nacional, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional en una emisión de este boletín a las 4 de la mañana con 15 minutos en este jueves 28 de agosto de 2014. Fiesta en muchos pueblos, generalmente por el santo patrono de las comunidades, que es San Agustín, el día de hoy. Y pues hay fiestas en algunos lugares. Recordamos a San Agustín Tlacotepec, les enviamos un saludo a esta zona de la Mixteca oaxaqueña. Aquí en Radio Educación tuvimos la oportunidad de grabar al grupo El Familión, una orquesta muy buena de allá de San Agustín Tlacotepec, y les enviamos un saludo allá. Hay fiesta varios días en este pueblo adelante de Tlaxiaco, Oaxaca, en San Agustín Tlacotepec. 5 de la mañana con 25 minutos, y vamos con la otra muestra de un son ismeño, ahora de Juchitán. En Juchitán el ambiente festivo estimula la producción musical y existen varios tríos muy solicitados para las fiestas particulares, bodas, 15 años y grabaciones. Los andariegos se destacan entre estos grupos más comerciales. Su pulido estilo al tocar los sones ismeños no reduce la fuerza emocional de su interpretación, y Sollozando es un ejemplo notable de la gran belleza de esta música tradicional. El director del grupo, Agustín Jiménez, cuenta cómo fue que convenció a un tío que le enseñara a tocar los sones. El pariente no quería, temiendo que se volviera un andariego cualquiera, pero se dio porque el anhelo del joven era muy grande. Esta selección fue grabada en Juchitán en 1997, en el mismo viaje en el que se grabó a Vini Gulaza. De la mañana con 29 minutos, 5 con 29, y nuestro agradecimiento siempre a Eduardo Llerenas por todo este trabajo, no solo de este disco, sino de todos los discos Corazón, todas estas grabaciones, el registro de este material, documentos pues muy importantes, históricos, ya todos estos audios, videos, fotos que tiene el maestro Eduardo Llerenas y que comparte a través de esta marca Discos Corazón. Este disco que estamos escuchando el día de hoy se titula Otro Ratito Nomás, Los Sones de México. Además viene acompañado de pues otro disco con información para tener más datos de la música, además del audio musical, fotos, muy completo este material de Otro Ratito Nomás. Les recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación: 41 55 1060, 41 55 1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, esperamos funcione la alada sin costo, 01800-080-1060, 01800-080-1060. Si no funciona, pues llámenos, aunque la tengo que pagar en ocasiones. Nos da gusto recibir sus llamadas. Luego a veces en esos paquetes que se tienen telefónicos, pues no es tan cara. Y también díganos si ya está funcionando esta alada. Si no, ojalá nos puedan llamar, aunque se pague por allá la llamada, marcando la alada 0155-415-1060. Sería la otra manera de llamar en caso de que no esté funcionando la alada sin costo. Y bueno, nos estuvieron solicitando también que leyéramos la semana pasada el texto al inicio del programa del maestro Eduardo Galeano. Ya no nos dio tiempo en el programa de la semana pasada, pero hoy, a propósito de presentar el material de El Grito del Agua, pues lo voy a compartir nuevamente, muy a propósito de lo que está pasando allá en Sonora con este desastre ambiental generado por Minera México y el Grupo México allá en Sonora, y también pues en Cadereyta hubo un derrame también impresionante ahí en un oleoducto, y hay daños ambientales fuertes. Esto se llama El río y los peces, del maestro Eduardo Galeano. Un viejo proverbio dice que enseñar a pescar es mejor que dar pescado. El obispo Pedro Casaldáliga, que vive en la región amazónica, dice que sí, que eso está muy bien, muy buena idea, pero ¿qué pasa si alguien compra el río, que era de todos, y nos prohíbe pescar? ¿O si el río se envenena y envenena a sus peces por los desperdicios tóxicos que le echan? O sea, ¿qué pasa si pasa lo que está pasando? Eduardo Galeano, en la página número 334 del libro Espejos, editorial Siglo XXI. Y ahora sí, vamos con este material de El Grito del Agua, en la voz y producción del maestro René Villanueva. Los dos los recordamos, al autor Moisés Evaristo Orozco Leal y a René Villanueva, con cariño en este trabajo. Posteriormente de esta cápsula de 25 minutos tendremos el himno nacional y regresaremos con los invitados que estamos esperando. Tú no conoces nuestras costumbres, el costumbre de los pueblos mayas. Solo mirás cómo la cueva se tarda en tragar en su garganta a los hombres, a los tamborileros, a los chirimilleros, a los chimanes, los sajorines, los sembradores que han llegado con su música, que han llegado con la música de los tambores de fiesta de indio, en el altar del agua, en el santuario de Chac. Otra vez los cofrades como hace miles de años. Hoy se quemarán en el fuego nuevo las flautas de carrizo de agua santa, las flautas de boquilla de cera virgen. Se quebrarán de barro rojo, de barro negro, y solo se guardarán las chirimiitas de boquilla vibráctil de mi tata Sajorín del Monte. Anoche fue la fiesta del nacimiento del agua nueva, la que regará las nuevas cosechas del maíz. Ahí en el cultivo están todas las plantas que alimentan a todos los mayas, nuestra cultura milenaria del cacao. Y estarán todas las semillas sagradas. No faltará ninguna para nuestra comida, porque nuestros pueblos mayas no morirán del fantasma del hambre. Anoche fue la fiesta, y hoy saldrán los caminantes por los cuatro caminos, a los cuatro horizontes, con los cuatro maiceros nuevos. Te entrego las cuatro semillas de las cuatro ceibas, con su algodón fresco, que sembrarás en tu vientre, donde nacieron tus hijos, que calentarás en tu cuevita de virgen, que harás que germinen con el calor de tus óvulos, que harás que germinen en tus óvulos, en el altar donde se guarda la vida, entre el calor de santuario. Ahí donde nacerán los hijos de Chac, las hijas de Ischel, con la humedad de tu cuerpo, con el calor y la energía de tu sangre de virgen. Allí colectarán el polen de tu vagina, te fecundarán para dar la vida a todas las nuevas generaciones, en los cuatro puntos cardinales donde sembrarás las cuatro ceibas que hoy entrego en tus manos. Y no las pierdas, y no las tires,

del campo y de la ciudad en Radio Educación, XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. Y agradecemos también a quienes nos sintonizaron a través de Onda Corta. Les sugerimos sigan con nosotros vía internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico del campo y de la ciudad @hotmail.com. Nuestros teléfonos en cabina 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Gracias a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal. Tenemos muchas llamadas, pero también queremos decirles que pues muy pronto vamos a retransmitir a petición del público este trabajo de Moisés Evaristo Orozco Leal, El Grito del Agua. A ver si podemos hacer una remasterización, porque de no utilizar el disco o algo estaba pasando ahí en el reproductor o en el disco, pues no pudo de manera fluida correr el material del disco. Sin embargo, bueno, en dos partes, en estos fragmentos que lo dividió nuestro compañero Raúl Núñez, pues fue acertado también poderlo compartir por lo menos en, de esa manera, tan solicitado este trabajo de Moyeva y René Villanueva. Fue en 1992 cuando se realizó esto, y además también tenemos otro trabajo que nos dejaron, Cantos de Selvas y Montes, a ver, en algún programa especial, sobre todo por el tamaño de este material, pues vamos a tratar de dejarlo por allí grabado. Y vamos con las llamadas. Agradezco al ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac que se haya comunicado con nosotros. Saluda al joven Sergio y a todo el equipo del programa. Invita a todo el público para que aprendan a usar tecnologías limpias y usar el vehículo ecológico híbrido cargado con baterías por medio del sol y por medio del viento, y así contrarrestar la privatización del petróleo. Sigue enseñando a fabricar calentadores solares, a hacer purificadores de agua, entre otras cosas. El teléfono del ingeniero Chavarría, 58-42-02-71. 58-42-02-71. Gracias a Raúl Núñez, que nos apoyó en los controles técnicos. También está con nosotros ya Ramiro Romero en la consola de audio. Gracias, Ramiro, por acompañarnos. Y agradezco la llamada de la profesora Mercedes Macías Monroy, también de Chimalhuacán, Estado de México. Ella dice, agradece a todo el equipo del programa del campo y de la ciudad, y en particular a Sergio Canales, la lectura de los libros de Eduardo Galeano, la valiosa información que proporciona y que logra un enlace comunicativo entre el campo y la ciudad. Solicita a las autoridades de la emisora que el programa se transmita por lo menos una hora más y un día más a la semana con los mismos equipos de trabajo de Marco y Sergio. Gracias, profesora. Gracias siempre también, nuestro reconocimiento al trabajo que realizan allá en Chimalhuacán. Manuel Espinosa de Arriaga, Chiapas. Felicidades a Sergio y equipo. Gracias. Le sigo informando que la transmisión de Radio Educación aquí en la costa de Chiapas sigue pésima. No se escucha más que ruido a partir de las 19 horas y hasta la 1 o 2 de la mañana. Ya tengo más de 2 meses reportando esto y no hay mejora. ¿Qué Radio Educación ya cayó también en el burocratismo? No le han podido dar solución a este problema, comenta don Manuel Espinosa de Arriaga, Chiapas. Bueno, en una junta que tuvimos de trabajo ya lo manifestamos a nuestros jefes aquí en la emisora y hasta el momento no nos han dado tampoco una respuesta, pero vamos a pasar directamente la próxima semana, que voy a entregar el paquete de llamadas aquí a nuestras autoridades, al departamento de audiencia y evaluación, para que a lo mejor puedan atender su ya personalmente su queja, don Manuel Espinosa, o informarle qué está pasando. Ya le habíamos dado nosotros algunos argumentos en cuanto a la cuestión geográfica. En ocasiones, en lugares tan lejos como la región maya, en Belice, en Cancún, nos pueden escuchar, y tan cerca como Tláhuac no nos escuchan, pero se debe a condiciones incluso climatológicas. Entonces, vamos a ver qué nos responde también el Departamento de Ingeniería, don Manuel Espinosa, al respecto. Gracias por llamar para esta zona en particular, Arriaga, Chiapas. Francisco Cruz de la Gustavo Amadero invita al concierto y presentación del disco de la banda municipal de Cosoltepec de Huajuapan, Oaxaca, el domingo 31 de agosto en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en el centro de Coyoacán. Comenzará a las 5 de la tarde. Es música tradicional de los mixtecos y quedan todos cordialmente invitados. Gracias, Francisco Cruz. Y si hay agua de chilacayote o tepache o mixteco, pues con más razón, ¿verdad? A lo mejor se da uno una vuelta por allá. Si no, pues a disfrutar esta banda. No sé si es la misma. Tenemos un disco de una banda de Cosoltepec que hemos transmitido aquí en el programa. Seguramente es la misma. Ya nos dirá Francisco. Hay que traerla próximamente a la banda que tenemos de Huajuapan de León, Oaxaca, de Huajuapan, Oaxaca. Gracias, Francisco. Gilberto Sánchez, saludos a todos. En estos momentos dramáticos para el pueblo mexicano, se hace necesario no desanimarse y salir adelante. Necesitamos seguir en huelga de pago de luz hasta echar abajo la reforma energética. Los invitamos este sábado a las 10 de la mañana a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en su auditorio, en Avenida Reforma y Antonio Caso, Colonia Tabacalera, allá por Insurgentes Centro. Gracias, Gilberto Sánchez, de la Asamblea de Usuarios, por llamar al programa. Mets Torres felicita también, saludo a Sergio y equipo, gracias. Invitamos al Tianguis del Trueque, que se realizará el viernes 29 y sábado 30 de agosto, en el Centro Cultural Tlamatini, en la colonia Miguel Hidalgo, calle Guadalupe Victoria, municipio de Catepec, de 10 a 19 horas. Así es que Trueque y Tianguis allá en Ecatepec. Les doy el teléfono celular de Mets Torres para obtener más información de qué productos habrá, cómo llegar. Va, para que tome nota. 044-55-13-37-80-77. Mets Torres, otra vez. 044-55-13-37-80-77. Gracias, Mets, por llamar. La señora Elisa Ortega, de Tlalpan. Tenemos el siguiente problema por la autopista México-Cuernavaca. Antes de vacaciones, la ruta RTP del gobierno del Distrito Federal cubría bien el servicio de transporte desde las 5 de la mañana. Era económico, pero ya han sido retirados en detrimento de los más necesitados, ya que nos obliga a despertarnos más temprano y caminar o tomar otro transporte más caro. Queremos hacer pública denuncia de este hecho y solicitar pronta solución. Saludos para el programa. Los escuchamos con atención. Gracias, Elisa Ortega. Pues ya salió tu denuncia al aire. Ojalá estemos siendo monitoreados por el gobierno del Distrito Federal también para que atiendan esta queja. Necesitan ruta de transporte público RTP en la autopista México-Cuernavaca, que dicen estaba cubriendo el servicio desde las 5 de la mañana. Ya no hay, los quitaron y ahora tienen que gastar en doble transporte las colonias, las personas de las colonias aledañas. Gracias, Elisa Ortega, por llamar. Estela González escucha el programa cada 8 días. Ayer, leyendo una nota en el periódico La Jornada, referente al agua, ya se les había dicho que es una reserva ecológica desde mucho antes que existieran los problemas actuales en San Bartolo Ameyalco. Cuando empezaron la supervía, derribaron muchos árboles. Todo esto con el gobierno de Leonel Luna y su dirigente local, Silvia Sumaya, que están construyendo departamentos en la demarcación como negocio propio. Gracias por el espacio. Gracias a ti, Estela González, por llamar. Y María del Socorro Moya, de Río Verde, San Luis Potosí, felicidades a Sergio y todo el equipo. Y nos pide repetir el autor del Grito del Agua, y a Juan Antonio un abrazo. ¿Cómo entró la llamada de María del Socorro Moya? ¿No saben? ¿Sirve la alada o ella pagó la llamada? ¿Pagó la llamada? ¿Sirve la alada? Con mucho trabajo, pero entró a través del 01800. Qué bueno, por lo menos ya es ganancia que está funcionando nuestro servicio telefónico 01800-080-1060 para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana. Ya te extrañábamos, María del Socorro Moya. Pues si no sirve la alada, no nos podías llamar. Gracias por hacerlo. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos. Bueno, voy a leer más llamadas después de la música. Hay que hacer un paréntesis musical con esta excelente música de los Sones de México. ¿Y qué te parece, Juan Alcántara, si regreso a leer tu comunicado después de esta pausa musical? Y vamos a escuchar de Discos Corazón, los Sones de México, otro ratito nomás, con los Tiburones del Golfo, esto que se llama El Conejo, las 6:12. Váyanse preparando, que el conejo va a salir, búscalo aquí y sí, búscalo allá, que el conejo va a salir. Todos los que estén bailando, que no lo dejen salir, búscalo aquí y sí, búscalo allá, que no lo dejen salir. Como que tu dulce brazo, búscalo aquí, sí, búscalo allá, abrazadito me tienes. Al caballo, siempre he puesto mi dinero, búscalo aquí, sí, búscalo allá, siempre he puesto mi dinero. A la sota y al caballo, siempre he puesto mi dinero, búscalo aquí, búscalo allá, siempre he puesto mi dinero. A la sota por bonita, al caballo poliero, búscalo aquí, sí, búscalo allá, y al caballo poliero. A la sota por bonita, y al caballo por ligero, búscalo aquí, búscalo allá, y al caballo por ligero. Como que te vas, como que te viene, como que tu dulce brazo, búscalo aquí, sí, búscalo allá, abrazadito me tienes. Mi hermano se fue a la guerra y me trajo una navaja, búscalo aquí, sí, búscalo allá, y me trajo una navaja. Mi hermano se fue a la guerra y me trajo una navaja, búscalo aquí, búscalo allá, y me trajo una navaja. Con un letrero que dice, si quieres comer trabajo, búscalo aquí, sí, búscalo allá, si quieres. Que te viene, como que tu dulce brazo, búscalo aquí, búscalo allá, abrazadito me tiene, 6 de la mañana con 16 minutos, 6 con 16 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Vamos ahora sí con las llamadas y retomamos otra pieza musical. Está muy rico este material de los Sones de México. Ya también están presentes nuestros invitados del Instituto Politécnico Nacional. En un momento vamos a platicar con ellos. Pero leo la llamada de Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos. Nos dice que hoy a las 6 de la tarde, en el mercado de la Gertrudis Sánchez, que está en Avenida Henry Ford, saliendo del metro Bondojito, pasando Eduardo Molina, tres calles adelante, ahí está este mercado de la colonia Gertrudis Sánchez, en Avenida Henry Ford. Hoy a las 6 de la tarde tendrán junta los locatarios de mercados públicos del Distrito Federal. Es sobre la ley hacendaria, debemos prepararnos, pues ha habido pláticas ya que queremos que nos resuelvan, además de hoy no circula. Esperamos su asistencia. Gracias a todo el equipo del programa del campo y de la ciudad, que las autoridades de la emisora les devuelvan los días de toda la semana que les quitaron al programa. Bueno, tres días quiere más el programa Juan Alcántara, desde hace mucho tiempo lo reitera a través de este medio, con la defensora del Radio Escucha también lo ha manifestado. Gracias, Juan, por esa preocupación y por esta labor que hacen los locatarios de mercados públicos del Distrito Federal. Julián Pérez felicita por el programa, muy ameno y muy bonito. Solicita el dato del libro o similar donde se lee el calendario mexicano. Bueno, es el Huehuitlalnamic Tonalamatl, el de donde tomamos la información, editado por CACATL, Asociación Civil, Julián. Y te voy a proporcionar el teléfono de CEACAT para que directamente con ellos te pongas de acuerdo, te den los datos en donde conseguir este libro. Hay varios lugares en la ciudad en donde lo puedes conseguir. 55 49 18 82, 55 49 18 82 y 55 94 75 16. Repito, el primero es el que generalmente atienden. Están por el rumbo de la Central del Sur, frente a la Central de Camionera del Sur, ahí en Tasqueña, 5549-1882. Y ahí es uno de los puntos en donde lo puedes conseguir, pero ya te indicarán de qué manera lo puedes obtener este libro que editan cada agenda calendario con la correlación del Gregoriano también. Gracias, Julián, por tu atención. Cruz Palma Reyes de Chimalhuacán es radioeducadito y seguidor de este programa desde hace 20 años. Le agrada escuchar las grabaciones de Moy Evaristo que están saliendo al aire el día de hoy. Invita a la presentación del libro Nahui Oli mañana viernes 29 de agosto a las 13 horas en el Palacio de Minería. El autor es Felipe Sánchez. El Palacio de Minería está ubicado en la calle de Tacuba, cerca de su cruce con Eje Central Lázaro Cárdenas en el centro. Gracias por el programa del campo y de la ciudad. Gracias a ti, Cruz Palma Reyes, por llamar y por esta excelente invitación. También para María del Socorro Moya, que nos preguntaba del autor de El Grito del Agua, es precisamente Moyeva, Moisés Evaristo Orozco Leal, que pues nos dejó música maya también, Los Cantos de Selvas y Montes, que publicó por allí, y afortunadamente pues se grabaron estos trabajos con el maestro René Villanueva, que hoy que escuchamos, y también con Juan López Moctezuma, en el caso de Cantos de Selvas y Montes, con las voces de Francisca Vargas, Carlota Villagrán, Oscar Flores, Severto Silva. Eso ya pues hace algunos años. A ver qué día tenemos la oportunidad de transmitir ese otro trabajo de Cantos de Selvas y Montes. Aparte de el de hoy, se llama El Grito del Agua, de Moyeva, Moisés Evaristo Orozco Leal, y fue publicado en 1992 y producido por René Villanueva. Hoy lo escuchamos también, fue musicalizado y también la locución fue de René el día de hoy. 6 de la mañana con 21 minutos, 6 con 21. Vamos con otra pieza musical de los Sones de México, el San Lorenzo con los Camperos Huastecos. Música. 6 de la mañana con 24 minutos, 6 con 24 del campo y de la ciudad en Radio Educación con más llamadas, 4155-1060, 4155-1060 y 01800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Llámenos como lo hace Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán. De 300 años esclavos volverán esos días, dice, debemos impedirlo a toda costa para nuestras futuras generaciones. El amor a la... no le entendemos aquí algo, hidráulica, está invadiendo nuestro medio, la fracturación hidráulica, está invadiendo nuestro medio ambiente desde la muerte de los mineros de Pasta de Conchos y ahora la brutal fuga de ácido sulfúrico del total descuido de la empresa minera México, contaminando el río Sonora, provocando muerte de animales e irritación de la piel y ojos de diversas personas. Esta profecía de la Malinche está flotando sobre nuestro país, comenta Roberto Martínez. Gracias por llamar, Roberto. José Luis Hernández de la Cuauhtémoc, saludos a Sergio y a la audiencia del campo y de la ciudad. Dice a la audiencia que en este tiempo estamos viviendo la dictadura más terrible formada por el prianismo, cobardemente disfrazada de democracia, pues ellos promulgan todas las leyes vagas, sinuosas, que se les pega la gana, llenos de obligaciones y sanciones para el pueblo, pero ninguna contra la corrupción e impunidad que ellos practican. La prueba es Gutiérrez de la Torre, el expresidente local del PRI. Las instituciones no sirven para nada, están en la misma tesitura. Invita a unirnos y a organizarnos. Gracias, José Luis, por llamar. Y pide más tiempo para el programa, también nos agregan por ahí. Estela González dice que Silvia Sumaya ha luchado por el agua del pueblo de San Bartolo Ameyalco. Los que han vendido al pueblo es Carmela Bobadilla y un señor Montoya. Vuelve a llamar Estela. Gracias, Estela, por llamarse. Malinterpretó ahí al tomar tu llamada, seguramente el compañero que toma las llamadas. Qué bueno que lo aclaras, Estela. 6:26 del campo y de la ciudad recibe en este momento a miembros de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Están con nosotros el doctor Alfredo Servín Andrade, de la Escuela Nacional de Homeopatía, de Medicina, y también el profesor de la Escuela Superior de Cómputo, Víctor Moreno Peña, así como Seila Arely Bustos García, despedida injustificadamente de la Dirección de Educación Superior y demandando la reinstalación. Gracias por acompañarnos y nuevamente pues vuelve el tema. Nos habían estado insistiendo en venir al programa desde hace ya algunas semanas. Habíamos tenido casa llena la semana pasada, estuvimos también de vacaciones, pero hoy hay la oportunidad de que nos platiquen cómo están las cosas en sus escuelas, en el Instituto Politécnico Nacional. Ya el doctor Alfredo Servín, que ha estado en otras ocasiones, nos ha platicado de grandes problemáticas en el manejo de herramientas y recursos con los que trabajan en esta Escuela Nacional de Homeopatía, pero actualícenos por favor la información. Bienvenidos, muy buenos días. ¿Qué es lo que nos trae por acá? Adelante, por favor. Buenos días, público. Buenos días, Sergio. Haciendo un resumen muy rápido, hay que recordar que esta es como la quinta o la sexta ocasión en donde se ha denunciado por este medio una serie de irregularidades realmente muy penosas que no hacen avanzar al sujeto ni a la sociedad y que se repite a pesar de que uno se manifiesta en todas las instancias legales en este país denunciando unas irregularidades sumamente serias, de las cuales tal parece que estamos jugando aquí a la democracia. Entonces, esto se refiere rápidamente a una serie de conflictos relacionados con la educación, especialmente sobre la educación de medicina, sobre la enseñanza de la anatomía en cadáveres. Y esto se refiere, uno, en primera instancia, una de ellas es la presencia de un cadáver con SIDA, de la cual parece que fue una gracia, y donde se ha denunciado esto como a 15 o 16 secretarías. Es penoso mencionar ello, pero así es. ¿Y no ha habido ninguna respuesta? ¿Hay alguna contestación? Sobre esto hemos recurrido. La última vez yo mencioné que se fue a COFEPRIS, a CONAGUA, al gobierno del DF y a otra instancia que no recuerdo ahora. Hemos recibido solamente respuestas parciales, por ponerles un nombre, y todo parece ser que no se debe difundir esto porque es así como un delito decirlo. De tal manera que en lo personal, tanto la doctora Mónica como yo hemos recorrido ese largo camino, del cual no nos hemos de cansar de andarlo, y hemos recurrido últimamente a hacer un pequeño resumen y mandar todas las copias referente al caso al señor presidente Enrique Peña Nieto, que bueno, él como máxima autoridad y de este país, nos estamos refiriendo a él y a su investidura para que intervenga en esto, puesto que... ¿Ya mandaron o van a mandar esta carta a la presidencia? La doctora Mónica, gracias a nuestros sistemas tan eficientes que tenemos de dictar sentencias, allí en la escuela, como fue ella accidentada y que el señor director la ubicó en un lugar alto, ella se fracturó una rótula, y pues gracias a ella está en una constante incapacidad. Entonces, esto, como ven, aquí está mi firma, la de ella no está. Ajá. Precisamente porque... Entonces todavía no ha sido enviada, la van a enviar esta carta. Está por enviarse. Muy bien. Precisamente porque ella siempre está de incapacidad por estas irregularidades, vamos a decirle así. Laborales, fracturada y en el tercer piso la colocaron. Exactamente. Pero se va a mandar, demandando todo esto. ¿Por qué? Porque yo pienso que todo esto es legal, es cuestión de paciencia, pero tiene que cumplirse porque cínicamente parece ser que el señor cometió un chiste. ¿Cuál y señor? Lo volvieron a reelegir. ¿Cuál? Al señor director. ¿Director de dónde? De la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Lo volvieron a reelegir a pesar de que la señora directora se le dijo que estaba en estas condiciones, y a ella parece ser que le falla el séptimo par craneal, que es el del equilibrio y de la audición. Bueno, ya no está hablando en términos médicos. A mí no me consta que lo padezca, pero parece ser que no sabe escuchar. Pues todo es parte de los antecedentes, ya un resumen, como dice el doctor Alfredo Servín, de este peregrinar de institución en institución denunciando irregularidades, anomalías en el trabajo con cadáveres, en la escuela, y entre otras cosas que han venido a denunciar aquí. Pero ahora parece que esto es a nivel general, está ocurriendo en otras escuelas. Nos viene a relatar el profesor Víctor Moreno Peña, de la Escuela Superior de Cómputo, también del mismo Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué está pasando? ¿Algo similar o qué está ocurriendo en esta escuela? Sí, lo que ocurre en el Politécnico es una situación en la que de manera sistemática y generalizada las autoridades, empezando desde la directora general, violan la ley orgánica y todo el marco legal. Es por eso que ocurren cosas como las que denuncian los compañeros de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, y es por eso que en otras condiciones la simple denuncia de una de las situaciones que mencionan generaría la intervención de la autoridad y la solución o el detener el daño. Pero lo que ocurre es que de manera sistemática se están desobedeciendo estas obligaciones legales, y lo que está detrás es finalmente la destrucción del Politécnico como institución. Suena catastrofista, pero hace años se denunció que el Tratado de Libre Comercio iba a hacer un gran daño a la nación, iba a causar el desmantelamiento de la planta productiva, y eso es lo que ha ocurrido. Se denunció lo que se pretendía hacer de la privatización del petróleo, y eso es lo que ha ocurrido. Sin embargo, ante esta situación, por difícil que sea, necesitamos ser perseverantes y sobre todo poder discernir cuáles son los elementos centrales, cuáles son los elementos de fondo. De otra manera nos perdemos en un mar de ruido, y todas las agresiones se van sumando y nos pueden llevar a la confusión. De tal manera que entonces, en este momento, la cuestión de fondo es que, como ya decía, primero se violan de manera generalizada los reglamentos y las leyes, y después se modifican estos reglamentos y estas leyes. Eso ya lo vimos con la Ley Federal del Trabajo, ya lo vimos en materia energética con el petróleo y la electricidad, y eso está ocurriendo en el Politécnico. ¿Se han modificado recientemente estatutos o reglamentos del Instituto Politécnico Nacional? Sí, conviene señalar que en el año 2000, Vicente Fox anunció que él era el último presidente que nombraba a un director general. Ese hubo el intento de modificar la ley orgánica del Politécnico, y aquí es muy importante señalar que en el artículo primero, la ley orgánica establece cuál es el objetivo del Politécnico, y es consolidar la independencia a través de la educación en todos los ámbitos, económico, tecnológico, científico y político, explícitamente lo dice. De acuerdo con los planteamientos de la Revolución Mexicana. Eso es lo que dice la ley orgánica, y el Politécnico fundado por el general Lázaro Cárdenas del Río, es parte de este proyecto cardenista, del cual la expropiación petrolera fue uno de los actos centrales, de tal manera que una vez entregado el petróleo y la industria petrolera a las transnacionales, el Politécnico se convierte en un estorbo. Ya no tiene razón de ser para el proyecto neoliberal, un proyecto neocolonial, y pretenden, si nos dejamos, regresarnos a 1521. Entonces, lo que está en peligro es la formación de profesionales, y no solo en el Politécnico, en todas las instituciones. Y concretamente, ese intento de modificar la ley orgánica fue rechazado, hasta el momento no ha sido modificada, pero lo que sí se impuso fue lo que se llama el modelo académico. Un modelo que, en síntesis, consiste prácticamente en eliminar el nivel superior, modificar los planes y programas de estudio, de tal manera que los estudiantes no tengan la posibilidad de convertirse en profesionales, porque hay una serie de elementos que faltan, elementos centrales de carácter científico, tecnológico y técnico, y por otra parte, ¿a nivel licenciatura o a nivel posgrado? ¿En qué eso es en todos los niveles, pero especialmente en nivel licenciatura, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que muchos de los cursos a nivel profesional, los profesores no podemos hacer nada más que dar un panorama de los contenidos que deberían entender a fondo, porque no tienen los elementos para comprender ese contenido. ¿Se han modificado drásticamente los planes y programas de estudio? Y eso es lo que constituye el modelo académico. ¿En beneficio o en retroceso, creen ustedes? Precisamente en retroceso. Por ejemplo, en la Escuela Superior de Cómputo, en la cual se forman ingenieros, solo hay un curso de física. No hay un ingeniero que pueda tener ese título que solamente lleve un curso de física, ¿sí? Y aunque hay varios cursos de matemáticas, Al principio tienen una densidad demasiado grande, entonces un estudiante normal no puede asimilar todos esos elementos, y posteriormente no tienen entonces las bases para poder comprender el fundamento científico. El fundamento científico de la tecnología que deben dominar, y entonces se convierten esencialmente en vendedores, vendedores de tecnología extranjera, de tal manera que ese es el objetivo precisamente de las transnacionales, que aquí en México no seamos capaces de generar tecnología propia. El otro elemento, además del modelo educativo, es que recientemente se modificó el Reglamento General de Estudios, y de manera muy sintética podemos decir que a través de esta modificación se eliminaron derechos fundamentales de los estudiantes, pero también se establecieron directrices de tipo laboral, y centralmente lo que ahora ocurre es que se les ha quitado a los estudiantes el derecho a que la autoridad proporcione todos los cursos que les son necesarios para su formación, y a cambio de eso tienen que estar buscando las materias en otras escuelas, no se abren los cursos, en fin. Entonces, ese es el Reglamento General de Estudios que ha sido impuesto, y ahora lo que se pretende imponer es modificaciones al reglamento interno. ¿Qué es el reglamento interno? Es precisamente el reglamento más general que determina el funcionamiento de todo el Politécnico. De tal manera que esto abarca tanto los aspectos académicos como laborales, como de orientación del mismo Politécnico. Y están usando el mismo esquema que utilizaron para imponer la modificación, bueno, el Reglamento General de Estudios, al que ya me referí. ¿Cuál es ese mecanismo, ese esquema? Que simulan una consulta. Y entonces le llaman consulta a algo que no es tal. ¿En qué consiste esto que llaman consulta? En que de manera individual cada profesor tiene que entrar a una página de internet, si es que se les da acceso a través de una clave, es decir, están ocultando la información, y después de manera individual tienen que contestar un cuestionario diciendo si se está de acuerdo o no con cada uno de los planteamientos. De entrada, quienes pueden tener acceso al sistema, por quienes no son bloqueados, son recibidos así, señalando el nombre, de tal manera que no hay ninguna libertad para dar opiniones, pero sobre todo, esta es una cuestión que tendría o que debe analizarse en las distintas instancias, tanto las academias como las instancias sindicales y de toda índole, y de ninguna manera tendría que haber un proceso individualizado. Sin embargo, este no ha sido impuesto, todavía no ha sido actualizado el reglamento interno. Así es. Está en proceso. Esta llamada consulta ha iniciado el sábado pasado, y se ha anunciado que concluya hoy jueves 28. Desde ese momento se entiende que las autoridades pretenden desconocer lo que son los días hábiles en el Politécnico, lo cual tiene una implicaciones de tipo laboral. Es necesario que nos refiramos de manera concreta a lo que es el proyecto en algunos de sus términos. Uno de esos elementos es que empieza a separar lo que son las autoridades de lo que son el resto de los trabajadores, en particular los profesores. Actualmente se establecen normas de manera que los directivos deben, en el nombramiento de los directivos debe haber participación de los profesores, y son profesores que temporalmente ejercen esos cargos y después deben regresar a sus funciones como profesores. Ahora se empiezan a introducir elementos para separar. Ese es el proyecto gerencial. como en cualquier empresa privada, los trabajadores no tienen ninguna manera de influir en la determinación de los gerentes o de los jefes. ¿Por qué? Porque la estructura es una estructura de mando totalmente vertical. Esto está fragmentando y dividiendo a la comunidad politécnica, ¿sí? Seguramente. Así es, eso es precisamente lo que está ocurriendo. Vamos a seguir platicando sobre esta parte, sobre este tema, pero vamos a hacer un paréntesis musical para dar pauta a más llamadas y comentarios sobre el tema a través del 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Ahí les va con los Gallardo, La Negra, otros son de los Sones de México, otro ratito nomás, 6:44 a.m. Negrita, ¿qué voy a hacer? Dicen los Gallardo por ahí, pues ya juntitos, Negrita, a lo mejor podemos hacer muchas cosas en favor de nuestro país. Todos hay que unirnos y organizarnos, como dice por ahí nuestro buen amigo José Luis Hernández, que nos llama frecuentemente al programa. Tenemos más llamadas en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Repito los teléfonos por si todavía tienen algún comentario: 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Nos llama la señora Gloria Albarrán de Ecatepec, felicita por el programa Del Campo y de la Ciudad, manifiesta su total desaprobación a los políticos que gobiernan este país. Está de acuerdo con los profesores del Politécnico invitados. Dice que no permiten los funcionarios que México tenga tecnología propia del país. Solo hablan de las exportaciones cuando deberían de hablar de patentes, ya que en México existen excelentes científicos, pero frenados por las empresas extranjeras. Estamos regresando a 1521, como dicen los invitados. ¡Qué tristeza! ¿Qué debemos hacer?, pregunta la señora Gloria Albarrán. Julio González Arbizu, de Ecatepec. Sergio, repetir el teléfono de SEACAT para conseguir el calendario mexicano. Saludos. Gracias, Julio González Arbizu. No eres pariente de Altata, a lo mejor, ¿verdad? Porque no hay tantos Arbizu. Habría que ver. Gracias por llamar y te proporcionamos con todo gusto el teléfono de SEACAT, Asociación Civil. 55-49-18-82. 55-49-18-82. Llama ahí con Juan Ansaldo, dile que escuchas Del Campo y de la Ciudad, seguramente te harán un descuento en la agenda calendario Güey y Tlalnamic Tonalamatl. Gracias por llamar, Julio. También llama la doctora Mónica Andrade. Quiero comentar que cuando el director de la Escuela Nacional de Homeopatía fue reiterado en este cargo, así nos ponen, yo le dije a la directora general del Politécnico la situación que se vive en la Escuela de Homeopatía y no le importó. Gracias, Sergio, por el espacio. Gracias a ustedes también por participar. Conrado Farías, escuchando al profesor del Politécnico, pero no escuché su nombre, me podrían dar sus datos, quiero apoyar su denuncia. Van a dar en un momento datos de en dónde contactarlos, cómo se están juntando, informando a la comunidad. Conrado, para que tomes nota en un ratito más. Francisco Torres de Azcapotzalco dice: Peña Nieto habla de grandes exportaciones de tequila, cervezas, electrónicos, etcétera, pero nada dicen que todas son empresas transnacionales. Dedica su tiempo en promoverlas. Tiempo y dinero, Francisco Torres comenta. Elvira Ramírez de Tlalpan pide orientación acerca de los medidores digitales. Vinieron a ofrecerles. Bueno, aquí han recomendado que no se instalen los amigos del ESME, Elvira, pero pues acude a las reuniones en donde se está informando esto en la Asamblea de Usuarios de Energía Eléctrica, allá en Insurgente Centro, casi esquina con Antonio Caso. En la planta baja hay ahí compañeros del ESME que están informando a la ciudadanía. Gracias por llamar. Juan Antonio Camacho de San Juan del Río, Querétaro. Gracias a la llamada que recibieron de Río Verde, San Luis Potosí, dice, por fin ya entran las llamadas de LADA sin costo. Este servicio LADA de Radio Educación es importante para los que estamos en el interior del país. Algunas veces no podemos costear la llamada y es indispensable contar con este medio. Se les escucha con atención, Saludos para los que realizan el programa Del Campo y de la Ciudad y para los radioescuchas. Gracias, Juan Antonio, por llamar. Tomás Martínez, repetir el número telefónico del ingeniero Chavarría. Siempre hemos escuchado Radio Educación, una emisora que permite hablar al ciudadano. Gracias, Tomás. Te damos el teléfono del ingeniero Chavarría. 58-42-02-71. Ahí está el dato. Y seguimos breves minutos para concluir la charla esta mañana con el profesor Víctor Moreno Peña, de la Escuela Superior de Cómputo. Ahí querían el nombre, ahí está Víctor Moreno Peña, profesor del Instituto Politécnico Nacional. También nos acompaña el doctor Alfredo Servín Andrade y Seila Areli Bustos García, que aunque no ha hablado, a lo mejor trataremos tu caso en otro programa, un despido injustificado en la misma institución. Pero concluimos esta charla, hablábamos de fragmentación, división y falta de información en la comunidad politécnica. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es el plan de acción para poder informar, para poder unirse y comentar esto que está pasando? Bien, en primer lugar, como profesores, hemos promovido agruparnos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a la cual pertenecemos, los profesores que estamos aquí en este momento, y desde ahí defender al Politécnico como institución y rescatarlo para que recupere su carácter original. Sin embargo, eso no será posible si, mientras no logremos restablecer un rumbo en la nación a favor del pueblo. De manera concreta, en torno a esta ofensiva que hay y esta amenaza de cambiar el reglamento interno, estamos llamando a una reunión de politécnicos el próximo viernes, mañana, a mediodía, a las 12 del día, en la Escuela Superior de Economía, esto es en la sala de profesores. Todos aquellos que quieran participar serán bienvenidos, todos los miembros de la comunidad, estudiantes, profesores, egresados. Aquí conviene subrayar el papel de los egresados, sobre todo porque aquellos que estudiaron en generaciones de hace décadas saben que es posible que la institución funcione de otra manera. Claro. Esto será mañana en la Escuela Superior de Economía, que está ubicada ¿en dónde? Está ubicada en lo que se conoce como Casco de Santo Tomás, y ahí uno de los elementos que, bueno, vamos a analizar las cuestiones centrales. Parte de la información la hemos ya difundido a través de Facebook, de nuestras páginas, en particular mi página, que pueden localizar con mi nombre, Víctor Moreno Peña, y tenemos también una página en internet que se llama www.magisterio10, el 10 es con letra y tiene que ver con nuestra pertenencia. Repite el nombre para Conrado, sí, para los amigos que nos solicitan entrar en contacto con ustedes. Sí, www.magisterio10.com .blogspot.mx. Y vamos a analizar tanto cómo afecta este proyecto en la orientación general del Politécnico, que es al servicio de la patria, como dice nuestro lema, como en lo particular cómo afecta en los derechos de los estudiantes, en los derechos de los trabajadores, tanto trabajadores de apoyo como profesores. Y en este sentido quiero señalar que, a diferencia del reglamento interno actual, en el proyecto se elimina la mención explícita al reglamento de condiciones interiores de trabajo que rige la relación laboral de los profesores, y se omite también la referencia explícita al reglamento que rige las condiciones de trabajo de los trabajadores de apoyo y de asistencia a la educación. De tal manera que hemos estado actuando y en este momento estamos redoblando nuestra acción. Quiero señalar que en estos reglamentos se establecen precisamente todos los aspectos de la relación laboral que implican ingreso, permanencia y reconocimiento o promoción. Lo que se pretende es imponer la mal llamada reforma educativa también en el Politécnico. ¿Por qué no fue de manera simultánea con el resto de los profesores, con nuestros compañeros de educación básica? Precisamente porque se está usando la estrategia de divide y vencerás. Pues muchas gracias, profesor Víctor Moreno Peña, de la Escuela Superior de Cómputo, al doctor Alfredo Servín Andrade, también de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, a Ceila Areli Bustos García, también a Comunidad Politécnica, que está presente aquí en Del Campo y de la Ciudad. Gracias por haber venido. Seguiremos atentos a esta situación. Vamos a ponernos de acuerdo para un próximo programa para ver qué va pasando en estos días en el Politécnico. Les agradecemos su participación esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Las últimas llamadas de este día. La señora Peñafiel de Iztapalapa: felicidades por el programa. Podemos hacer los mexicanos mucho por nuestra patria. Convoco que aportemos todos los mexicanos un peso y así podríamos hacer más hospitales, escuelas y todo lo que necesita el país. Somos más de 120 millones de mexicanos. Hay que consumir los productos mexicanos, dice la señora Peñafiel. Gracias. Gregorio Díaz, de Catepec, trabaja en el Poli y respalda lo que dice el ponente invitado. Es por eso que la doctora Yolotzóchil Bustamante Díez trabajó con el anterior presidente panista y fue ratificada por el actual, porque ha servido muy bien a intereses capitalistas y los planes de estudio han sido modificados por intereses ya no nacionalistas, sino mercadotecnia y hacia la empresa privada. Ojalá reformen en próximos, retomen en próximos programas el mismo tema. Y le demos seguimiento. Por supuesto que lo haremos, Gregorio. Gracias a todos y todas por su atención y participación. A nombre de todo el equipo aquí en Del Campo y de la ciudad, Raúl Núñez y Ramiro Romero en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono, les deseo Intlanextia Intonatiu. Y nos escucharemos el próximo miércoles en punto de las 5 de la mañana en una emisión más de su programa Del Campo y de la Ciudad. Mientras tanto, sigan con Radio Educación.